Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Mis ovejas escuchan mi voz. Comentario al Evangelio por Fray Edgar Amado. Es importante leer todo el capítulo 10 del Evangelio de Juan para comprender mejor el contexto literario y la situación vital que marcan los pocos versículos que hemos leído y escuchado hoy en la liturgia. Jesús declaraba abiertamente que Él es el pastor que da vida eterna. Jesús, pastor, conoce a sus ovejas y a su vez, las ovejas conocen a su pastor. Parece un simple juego de palabras, pero no lo es. La profunda relación que se describe es fundamental. Si las relaciones nos definen, como diría un venerable hermano, la relación oveja-pastor es una de ellas. No solamente el pastor conoce a sus ovejas, sino que también esas ovejas conocen a su pastor, porque conocen su voz, le escuchan y le siguen. Las ovejas están seguras bajo el cuidado del pastor bueno y bello. La seguridad no está en ninguna fuerza humana, sino en las manos del Padre, el Padre de todos. Jesús revela así la profunda comunión que existe entre Él y el Padre, y es más, nos hace partícipes de esa comunión porque nos comunica la vida verdadera. Podemos preguntarnos si la vida que estamos viviendo es vida de verdad, o simplemente estamos sobreviviendo, cada uno y cada una como mejor puede. Pero, ¿es esta la vida verdadera que me ofrece Jesús, el pastor bueno? ¿Cómo estoy siguiendo a Jesús, pastor? ¿Cómo experimento en mí la vida eterna que Jesús da? La antífona del Salmo que hemos repetido una y otra vez viene a ser como un bajo continuo que nos invita a tomar conciencia de lo que somos como iglesia, como comunidad eclesial. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Responder honestamente a las preguntas antes planteadas nos lleva a tomar una decisión. Decidir u optar por escuchar a Jesús o escuchar las otras voces, que son demasiadas. No es una tarea fácil, pero debes hacerla si queremos vivir auténticamente como discípulos y discípulas de Jesús. Si optamos por escuchar a Jesús y seguirlo, entonces Él será nuestro pastor y recibiremos la vida eterna. Por lo tanto, es el motivo de nuestra alegría, la verdadera alegría que sostiene toda nuestra vida y que supera todo entendimiento. Entonces podremos estar confiados de que algún día estaremos con aquella muchedumbre de toda raza, lengua y nación que alaba al Cordero, que es su pastor. De manera particular, hoy rezamos por nuestros obispos, quienes son y deben continuar siendo, a ejemplo de Jesús, pastores que dan vida verdadera, porque no nos conformamos con menos.